Seguimos aquí en Radio Exit en Día a Día y como hemos avanzado a lo largo del programa vamos a ponernos en forma. ¿Y por qué ponernos en forma? Pues yo lo voy a explicar. Se acercan unas fechas que es la Navidad, ya un año más, nos adentramos en ese mundo de gasto en el que cometemos excesos todos y cogemos algún kilito de más, ¿no? Al igual que en verano nos preparamos con la operación bikini, pues me imagino también que de cara a Navidad queremos estar en forma pues para intentar no coger esos kilos de más que siempre cogemos, ¿no? Vamos a conocer si nos cuidamos, si nosotros todo el año nos cuidamos o simplemente en estas fechas o pasadas estas fechas. Por eso vamos a hablar con Óscar Fernández, que es monitor del gimnasio Fraile, al que ya saludamos, le tenemos al otro lado del teléfono. Óscar, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, pues como hemos hecho en esta pequeña introducción, nos gustaría saber si nos cuidamos, ¿no? Porque de cara a Navidad, como hemos dicho, pues todos cogemos algún kilo. Igual que hay operación bikini, ¿hay operación Navidad? Sí, la verdad que sí, la verdad que operación Navidad. Realmente el tema del deporte es un tema de continuidad. La gente está muy mal acostumbrada solamente a trabajar durante unos meses y esto debería ser durante todo el año. Pero bueno, no está mal para empezar, aunque sea operación bikini, como dices tú, operación Navidad, empezar con un poquito de deporte, no está mal. Claro, efectivamente. Nos gustaría también que nos explicaras si sabemos hacer gimnasia, ¿no? Porque hay mucha gente que se apunta a un gimnasio, se piensa que es Schwarzenegger y luego vienen las lesiones, ¿no? Que si las tendinitis, que si los... ¿qué consejo le darías a la gente que quiera empezar a hacer deporte o que vaya al gimnasio? Sobre todo asesoramiento, ¿no? Sobre todo asesoramiento por parte de los profesionales que estamos aquí para eso, para trabajar y para enseñar a la gente, porque no es tan fácil como parece. Y empezar siempre de poco a poco. Hay mucha gente que viene a los gimnasios y el primer fallo que cometen es empezar siempre muy agresivo, empezar muy fuerte, y eso es lo peor que se puede hacer. Hay que empezar en progresión, siempre hacia más. Por eso tienen que confiar en nosotros, hacer siempre una buena alimentación para que todo vaya correcto. Entonces, en principio, cuando una persona se acerca a un gimnasio y dice, bueno, pues yo quiero perder esos kilos que he cogido de más o quiero prepararme para no engordar, y yo tengo, pues, por ejemplo, pues esta patología, ¿no? Es decir, me duele tal o me duele cual. Es aconsejable que os lo comenten para que no se produzcan lesiones en el futuro, ¿no? Claro, siempre cuando una persona viene al gimnasio, lo que tenemos que hacer los profesionales, el monitor, siempre cuando nosotros hacemos los entrenamientos personales para aquella persona, siempre hay que preguntarle si tiene alguna lesión, si tiene algo, para curarnos en salud y que todo vaya bien. Hay muchos ejercicios, sobre todo que hay que realizarlos bien, por eso se inventaron las máquinas, para que todo vaya mejor. No podemos, hay gente que tiene diferentes lesiones que no puede hacer unos ejercicios. Se podrían agravar más esas lesiones. Nosotros lo que tenemos que hacer es que no se agraven, sino que vayan a menos. Claro, efectivamente. ¿Y qué tipo de consejos le dais a una persona que llega por primera vez, aparte de lo que acabas de comentar? Es decir, la gente que... Podemos hacerle unos entrenamientos básicos y solemos estar con ellos, sobre todo los primeros días, para que se vayan familiarizando con las máquinas y sobre todo con el entrenamiento. Y una persona que acude por primera vez a un gimnasio o alguien que quiere hacer deporte de manera regular, para que un cuerpo más o menos esté en forma y se encuentre bien, ¿cuánto tiempo tiene que dedicar diariamente o a la semana para estar bien? Diariamente, trabajando una hora y cuatro veces en semana ya sería más que suficiente para un cuerpo, ¿eh? Hay mucha gente que se sobreentrena, como decimos nosotros, y pasa mucho tiempo en el gimnasio y mucho tiempo al día. Es tan importante el entrenamiento como la recuperación, exactamente igual. Ahora está muy de moda lo de cambiar el ritmo de entrenamiento, ¿no? Es decir, llevar una regularización a la hora de hacer el ejercicio, pero ir cambiando el ritmo, es decir, ahora un poquito más potente, ahora menos, ahora freno, ahora acelero. ¿Es cierto esto, que es bueno cambiar de ritmo y no llevar una constancia física? Sí, hay unos ejercicios que se dicen, unos intervalos, en unos entrenamientos, sí que viene bien. La verdad es que sí que está funcionando y nosotros aquí también lo hacemos en nuestras clases. Y sí va bien. No continuado, pero sí que se puede hacer. Y Óscar, esas... Además, sí. Es más divertido para la gente, es más entretenido, es otra forma. Pero siempre, ya digo, que esté visto por un profesional. No es tan fácil como parece. ¿Y por qué hacemos esas barbaridades? Es decir, cuando llega el verano, pues en el último mes todos nos acordamos de que, bueno, pues ese pequeño flotador que nos ha salido lo queremos quitar de golpe y porrazo, ¿no? ¿Por qué somos tan bestias, no? Realmente no le damos importancia... de la que le tendríamos que dar. Luego queremos hacerlo todo durante un mes y es imposible. Por eso mucha gente cuando viene tiene poco tiempo y quiere recuperarlo, quiere hacerlo y es prácticamente imposible. Aparte de que puede ser lesivo y malo para nuestra salud, no es muy normal hacerlo así. Tiene que ser, ya te digo, una continuidad de año. Pero con 3-4 veces que vengáis al gimnasio es perfecto para un cuerpo. Y aparte ahora pues hay grandísimas ofertas en todos los aspectos, ¿no? O sea que hoy acudir a un gimnasio no es absolutamente ninguna excusa. Tenemos ofertas de chicas en 2x1, tenemos ofertas de grupos que son buenísimas, que te puedes salir del gimnasio desde 22 hasta 18, hasta 15 euros para la chica al año. O sea que más facilidades que estamos dando, más facilidades que tenemos, es difícil, ¿eh? El servicio que damos nosotros de 6 gimnasios que tenemos todos los días del año, no cerramos nunca, la verdad es que es buenísimo y está al alcance de todas las personas, ¿eh? Claro, y aparte de hacer deporte, de acudir a un gimnasio o de estar bien consigo mismo, la alimentación es primordial, ¿no? Vosotros los monitores me imagino que hacéis hincapié en que si acudes al gimnasio y te machacas ahí, que al menos te alimentes bien, ¿no? Claro, sí, nosotros lo que siempre les digo a mis alumnos, nosotros podemos estar un tiempo entrenando, gastar nuestro dinero, pero no podemos ir al plato y a la hora que vas al plato perderlo todo lo que has hecho en el gimnasio. Sí, hay que llevar un control, hay que hacer sobre todo comidas limpias y para que todo evolucione. Nosotros, ten en cuenta que cuando nosotros hacemos deporte nuestro apetito se abre, y es lo que le pasa a mucha gente, que viene al gimnasio, come, pero come en exceso y no se alimenta bien, entonces ahí es otro fallo que hacen. Claro. Luego con el tema de pesas hay que tener bastante cuidado, ¿no? Es decir, alguien que quiere perder peso, lo más lógico es que haga cardiovasculares, ¿no? Que se asesore bien con los monitores y decir, bueno, pues ponte aquí, tienes que hacer mucha bicicleta, mucha eclíptica, mucho giro, en fin, nada de ponerte con las pesas, cuidado, ¿no? Sí, es importante también trabajar con mancuernas y trabajar en máquinas. Te explico por qué. Mucha gente cuando viene, va a hacer una dieta y va a hacer aeróbico. ¿Qué es lo que pasa? Que a la vez que ellos están perdiendo con la dieta, están perdiendo grasa, pero están perdiendo masa muscular. Lo que nosotros tenemos que intentar, que a la vez que adelgacen, que esa masa muscular, intentar tonificar, que no se queden blando en exceso. Entonces hay que hacer las dos, trabajar en aeróbico, pero trabajar también en máquinas y con mancuernas o barras, que les va a venir bien siempre. Bueno, pues no te queremos entretener porque sabemos que tienes que entrar a clase, nos has atendido justo al terminar una, ¿no? Vamos sí, a dejar que te tomes un relaxing coffee, ¿no? Pero bueno, así para terminar, ¿qué recomendaciones finalmente le darías a la gente que nos está escuchando y que quieran, pues bueno, pues probar o acudir a un gimnasio, pues para mantenerse en forma y bueno, no solamente de cara a Navidad o verano? ¿Qué les dirías? Claro, sobre todo que vengan al gimnasio, que vengan a conocernos, que tengan una continuidad, que esto funcione, que funcione bien y que les va a venir bien para todo. Que confíen en nosotros, en los monitores y en los gimnasios Fraile, que estamos trabajando para vosotros. Nos quedamos con esa última reflexión, ¿no? Óscar Fernández, muchísimas gracias por habernos atendido. Monitor de gimnasio Fraile, muchísimas gracias y a continuar así. Gracias a vosotros, hasta pronto. Gracias, un abrazo, buenos días.